En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Me llamo Tomás Eloy Martínez, soy argentino, novelista, nacido en Tucumán, al norte de Buenos Aires, 1200 kilómetros al norte. 16 de julio. En verdad lo primero que quise hacer en mi vida es ser escritor, porque... y solamente fui periodista por un desvío de la imaginación, la culpa también la tienen mis padres. Lo que más me gustaba, aunque me interesaba mucho estudiar y ser un buen estudiante y darle un cierto orgullo a mi madre, lo que más me gustaba eran dos cosas. Por un lado, ir al cine. Un día como hoy, pero en 1934, nació Tomás Eloy Martínez. Y por otro lado, leer. 16 de julio. Un día como hoy, pero en 1943, nació Rubén Rada. Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Sí, claro. Si globalizan nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ...16 de julio, 1948... un día como hoy, nació Rubén Blades. Me recordarás cuando en las tardes muera el sol. Tú me llamarás en las horas secretas de tu sensualidad. ...16 de julio... ¡Azúcar! Un día como hoy, pero en 2003... el azúcar sabió un poco más amarga. Murió Celia Cruz. Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora. Ríe, llora, vive tu vida y gózala toda. La la la la la la la la la la la la. Y un día como hoy, Santa Evita se vio al espejo y exclamó: ¡Evita vive! Mientras, Néstor Perlonger y Tomás Eloy Martínez discutían en un café. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.